Y bien, nuevamente nos encontramos para dar comienzo a nuestro programa Asignatura Pendiente, bueno, saliendo por supuesto por Radio Utopía de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno, nos ha tocado una particularidad esta semana porque CPU, además de ese acontecimiento que la unidad preparó, nos han venido a visitar. Hemos logrado que la autoridad máxima de la provincia de Buenos Aires, Florencia Piermarini, recorra todos los rinconcitos del CPU Batán. Bueno, pero para dar comienzo a este programa, bueno, saludamos a la audiencia, buenas tardes, y a los muchachos. Buenas tardes. Ustedes van a poder contar con más detalle la visita de la jefa de servicio, que no es poca cosa. Es venir a dar un poco el broche final a un trabajo que hace mucho tiempo que venimos bregando y luchando desde este nuestro espacio, ¿no? Un poco ustedes nos van a poder decir cómo ha sido esa llegada, a qué hora vino más o menos. Y estuvo eso más o menos de la 1 de la tarde en adelante, aparte de recibirla acá con la presencia de las autoridades del penal y su autoridad, ¿no? Tuvimos la suerte de poder haber conocido la personalmente a ella y que ella conozca este centro universitario, ¿no? Cada partecita y cada lugar. Estuvo muy buena la recorrida que hizo, anduvo por el penal y sí, como decía Nemia, ¿no? Estuvo recorriendo toda la casa nuestra y bueno, se fue con una sonrisa en sí, porque vio el trabajo, el esmero, lo reconoció. Estuvo en compañía de Villar, jefe de zona. Sí, sí, del complejo de acá de zona sí, este. Y con las autoridades de acá del penal. Monte de Oca y Martín Olivero, el jefe de penal. Incluso preguntó por el programa radio. Sí, sí, sí. Utopía, ¿verdad? Utopía, claro, sí, también ha preguntado y ha preguntado por su presencia. Alonso, que en ese momento el presidente no se encontraba en la unidad, se encontraba en sus deberes. Sí, estudiando un poco, que ya les voy a ir contando cómo es esta experiencia de salir después de tanto tiempo y encontrar con una realidad que, bueno, que uno a veces dice, qué buena que es la libertad, pero bueno, esta libertad, particularmente la mía, es una libertad medida, que igual estoy muy agradecido a mi tribunal y a quienes han intervenido de alguna u otra manera para que esto progresivamente se vaya dando. Bueno, pero quiero volver a la visita, ¿no? Porque no es un dato menor que la jefa de servicio quiera conocer unos espacios como lo que hemos podido construir desde nosotros, ¿no? Porque es un espacio donde tiene la característica de los internos que quieren vivir de alguna manera un sistema diferente, ¿no? Una realidad diferente, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, estuvo muy bueno el reconocimiento que nos dio por el trabajo, por la condición en que llevamos la casa en sí, el CPU. Dejó saludos para Juliano, especialmente, que le mandemos saludos. Saludos. Bueno, también, aparte de haber dejado saludos, se fue sorprendida. Sorprendida, contento, y contento también estamos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos sentimos olvidados, nos sentimos apoyados. Donde planteamos nuestras propuestas, en lo que nosotros queremos ir creciendo poco a poco, ¿no? Y ella preguntaba, ¿no? ¿Cómo estábamos nosotros, cómo estaba el lugar? Y bueno, se le fueron dando distintas expectativas, de acuerdo no solamente a las preguntas, sino a las condiciones en las que se iban presentando, ¿no? No, esto fue fantástico porque cierra una primera etapa y se abre la etapa que nosotros venimos ya elaborando y que de alguna manera quienes nos escuchan también saben algo, que en un sistema en contexto de encierro la palabra clave es la progresividad. Nosotros hemos logrado desde un espacio con mucha lucha y trabajo un cambio de régimen en un penal que es de régimen cerrado y de máxima seguridad, logramos un espacio de cambio de régimen. Pero ¿qué pasa? Cuando cada uno llega a las 6, 7 de la tarde y tiene que volver a su lugar, que son nuestros pabellones, volvemos a una realidad que lamentablemente no tiene que ver con la progresividad, sino tiene que ver con una realidad que tiene cada característica en las áreas que cada uno es. Entonces el planteo que viene ahora es el planteo de vivir en un espacio como este, porque existe la instalación, o poder de alguna manera en el cambio de régimen que es este Casa por Cárcel, que es un programa que se está implementando y que de alguna manera nos pondría a nosotros en la meta de poder alcanzar como objetivo, en la progresividad de que hablamos, de tener una casita del CPU, ¿no? Fue la parte que faltó para que la jefa de servicio entendiera que nosotros queremos seguir creciendo en esto, no solamente en lo intelectual, en el estudio, ¿no? En el comportamiento y en tener faz de confianza, sino también en poder pernotar en un lugar que nos haga fin a lo que nosotros hacemos. Y vivimos, por supuesto, a un desarrollo mental a futuros que esto nos encamina para muy bien, digamos, en nuestras vidas. Y esto es fundamental, es la base de toda nuestra vida, porque acá emprendemos y además de emprender, socializamos con nosotros mismos para seguir más adelante, seguir siendo mejores personas, ¿no? Preguntó, ¿no? Si estaban todo el día, qué bueno que son las instalaciones porque nos permiten estar, ¿no? Sí, estuvo muy atenta a esas preguntas, de a qué hora ingresábamos acá a la casa, hasta qué hora nos quedábamos. Bueno, nos preguntó lo básico de la casa, si teníamos cocina, le invitamos a que conozca que tenemos cocina, baño, biblioteca, el parque. Bien. Y bueno, va a quedar pendiente, creo que hay no muy lejos una nueva visita de la jefa al servicio por esta unidad, así que no nos va a faltar la oportunidad de poder seguir insistiendo con la progresividad. Y un poco también tiene que ver con este proyecto que dentro de unos días la Asociación Pensamiento Penal, junto con otras instituciones intermedias en democracia, presentan una reforma alternativa al sistema penitenciario. Esto tiene que ver porque se puede, ¿no? Esta parte que nosotros hemos querido modificar o irrumpir sobre ese sistema penitenciario y militarizante, hemos demostrado que se puede vivir en un espacio diferente. No será Rieles, porque Rieles tiene ciertas particularidades que le han permitido de alguna manera. Ojalá tuviéramos un director de unidad que sea un docente como los que nosotros nos cruzamos todos los días en la escuela. Pero a veces las cosas se dan y se transforman. Nosotros se dio esto y esto sería nuestro pequeño Rieles, ¿no? Que se puede, estamos convencidos de que si hay buena voluntad, si desde las bases se puede, no quiero pensar desde arriba, ¿no? En las autoridades máximas. Que se armen pequeñas comunidades, como hablan de, bueno, que existan calles donde nos crucemos para ir a la panadería o para ir a una sala de salud o para encontrarnos con civiles que entran a hacer distintas actividades, ¿no? Yo no lo veo. Si hay voluntad política de querer cambiar, me parece que se puede romper esta estructura tan militarizante, cerrada, que tiene que ver con el castigo, con hacernos vivir en una situación que no la vamos a repetir, pero que no se la decíamos a nadie, ¿no? Por ahí, este sea el puntapié de que una nueva reforma alternativa se abra la puerta para que otros internos puedan vivir otros pequeños espacios dentro de un mismo contexto. Que sea como un semillero, digamos, ¿no? Que vayas preparando a las personas para que, por lógica, el día de mañana lo vamos a estar acá nosotros, porque nada es para siempre, nosotros no vamos a pertenecer a este lugar. Ir preparando gente para que se vayan abocando a lo que es el CPU, ¿no? Para que vayan transformándolo y transformándolo progresivamente, digo yo. O que vayan copiando pequeños CPU en distintos espacios en el penal, porque se puede, ¿no? Ir rompiendo esas estructuras cerradas para transformarse en pequeñas casas internas y mañana seremos un barrio integrado por distintos espacios, ¿no? Yo creo que es posible. No sé, ojalá que. O sea, para otros internos que ven situaciones de violencia, situaciones que para nosotros un grupo que no es electo, nos tocó, nos autoelegimos porque queríamos que esto funcionara y ahora es abierto. Quien quiera vivir de esta manera lo puede hacer. Sí. No está cerrado a que esto sea una élite, porque no estamos de acuerdo con esos conceptos. Pero sí nos llama mucho la atención la jefa de Educación, de Cultura del Complejo, que se llama la señora Adriana Ramírez, que viene con esa estructura vieja de la vieja escuela, que de alguna manera sigue siendo un palo a la rueda, ¿eh? Yo lo quiero decir, es una persona que de alguna manera no acepta este tipo de estructura, nos está trayendo algunas complicaciones que ya de alguna manera vamos a tratar de que ella baje a dar la cara, porque la gente de cultura del penal nos está haciendo de alguna manera un poco difícil la situación educativa, con el tema de las tutorías, con el citar a los chicos en otros espacios que no son los adecuados. Pero sabemos que cuando uno hace las cosas bien, el demonio ruge a ver a quién puede devorar. Y nosotros no queremos tildarla ni de bruja ni de demonio, pero de alguna manera en esto sí se trata de que el diálogo es la mejor forma que nosotros vamos a poder tener para llevar adelante este tipo de proyectos. No todo va a ser siempre color de rosa, por supuesto. No, todavía quedan ciertos escollos que ir trabajando, así que bueno, con esta alegría de que nos han visitado, que las autoridades del penal han considerado que el CPO URA oficialmente es reconocido, porque parece que la jefa de servicio ha instaurado esa presencia para decir, existen, van a poder trabajar, bueno, muy contentos, así que esperemos a ver el futuro que nos depara, que viene, y bueno, vamos a ir cerrando este bloque con un tema musical como lo hacemos siempre, y nos vemos el próximo para seguir un poquito más con este tema. Muy bien. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi penal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi penal. Estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allí en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allí en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Y bueno, y seguimos con estas repercusiones que ha traído a la unidad 15 de Batán la venida de la jefa de la provincia, ¿no? Florencia Pilmarini. Pero es importante destacar a quienes nos escuchan que, bueno, esta mujer no vino en un paracaídas y cayó en Batán porque se le ocurrió, sino porque hay que destacar una resolución fundamental que Ejecución 2, el doctor Juan Galarreta, resuelve que todos los penados puedan votar. Y para esto ya la mesa de la violencia institucional y toda esta gente de las asociaciones intermedias que vienen trabajando estuvieron tratando el tema de la documentación, el cual culmina con un acto muy importante porque eran 600 documentos que llegaron. O sea que hay disponibilidad de casi 700 personas que van a poder sufragar este año con las elecciones, así que no ha sido un dato menor este, y que ha traído para los derechos humanos una reivindicación de un derecho fundamental como es ejercer el derecho a votar, ¿no? No sé ustedes si han recibido la documentación o han podido votar en algún momento. ¿Qué sensación les da decir, bueno, estoy privado de mi libertad, pero no privado de un derecho fundamental de elegir quién gobierna en este país, ¿no? En el cual pertenecemos. Yo, en mi experiencia, estoy contento porque va a ser la primera vez que voy a votar. Nunca he tenido la posibilidad. La otra vez no pasó esto, que los penados podían votar. Ahora salió esta resolución y creo que es un derecho que todos los tenemos y tenemos que aprovechar la oportunidad y también saber elegir, asesorarnos bien políticamente, porque a veces uno acá adentro no se asesora bien, tratar de informarse y tratar de votar algo productivo y que guíe a proyectos de una mejora, ¿no? En vía de desarrollo, yo creo, y para mí es algo importante, no sé a ustedes. Sí, mira, mi parte, sí, el votar en este sistema democrático que estamos viviendo, por más que estemos privados de nuestra libertad, es algo muy importante. Estemos privados de nuestra libertad o no, porque muchas veces somos padres y también votamos por quien gobierna, ¿no? El pueblo. Como tenemos derecho de ciudadano, un derecho ciudadano, claro. De poder elegir quién querés que dirija, ¿no? El destino de tu localidad, de tu provincia, supuesto, o de tu nación. Sí. Yo creo que tendría bueno, que seguir, ¿no? Esto de que todos los privados de su libertad también tengan derecho a votar. La idea es tener conciencia de que somos parte de una sociedad que seguramente les cuesta mucho integrarnos, incluirnos, pero somos parte de esta historia, de esta sociedad, y bueno, esta resolución muy, muy bienvenida, digamos, muy bien pensada en los tiempos de democracia que se viven, digamos que era una asignatura pendiente que había con la democracia y para el contexto de encierro, ¿no? ¿Cómo lo verás vos, profesor? Que... No, yo, para mí es un avance muy, muy gigantesco, ¿no? Digámoslo así, de esa manera, ¿no? Porque el hecho de pensar de que hace un año atrás, unos años atrás, no estaba la idea, pero no se plasmaba, y llegó el momento de que sí, es la realidad, el beneficio y la oportunidad que tenemos, aún estando detenidos, ¿no? Poder elegir a nuestros representantes, eso yo creo que es un avance muy, muy importante para todos aquellos que estamos penados, que es algo, un derecho inherente a todas las personas, de poder elegir libremente a nuestros gobernantes, que son ellos quienes imponen las leyes, son ellos quienes nos dirigen, son ellos que llevan nuestra economía adelante, nuestra nación. O sea que es un crecimiento. Así que bueno, es un hecho, digamos, casi histórico en Batán. Por algo voy a pecar ignorancia o de inesencia, digamos, porque una resolución abarca solamente el complejo de Batán. No lo veo universalmente en toda la provincia. Yo no sé si individualmente cada juez de ejecución resuelve en su zona si un grupo determinado de penados puede sufragar o no, digamos. Ojalá que esto sea colectivo, universal, ¿no? Como sí. Lo hace cualquier ciudadano, y no resoluciones individuales en sectores o por zona, ¿no? Si es así, bueno, bienvenido sea. Y si no es así, tal vez los jueces o la justicia deberá juntarse para que cuando se toman resoluciones de este tipo, con esta magnitud, sea universal. Sí, me parece muy bien, sí. Claro, porque no nos olvidemos que podemos estar recuperar nuestra libertad y hay gente que está mucho tiempo, pero hay gente que por ahí recuperaste libertad y no tuviste la opción de elegir quién querés que gobierne, ¿no? Que tome las decisiones políticamente para lo más correcto, y como he dicho tanto, que tenemos hijos, tenemos familia y tenemos el derecho de votar, estando privados, ¿no? También nos gobiernan a nosotros, ¿no? En el sistema este, ¿no? Yo creo que el derecho tendría que ser para todos. Bueno, este es un aporte más, un granito de arena más a la democracia, que ha vivido estos días la Unidad 15 de Batán. Bueno, y a raíz de eso, bueno, esa visita que nos ha hecho la jefa de servicio a nuestro lugar también nos hace sentir que lo que hacemos no es en vano, de que todo tiene un sentido, y el sentido tiene que ver con reivindicar derechos, ¿no? Porque el CPU no deja de ser un espacio que reivindica un derecho que todavía en muchas unidades, en muchos sectores de la provincia, están viviendo situaciones de violencia permanente y no tienen esta posibilidad de encontrarse en un espacio tan abierto, donde... Por eso es muy distinto los distintos sectores dentro de la provincia, ¿no? Sí. Esto que la Asociación Pensamiento Penal ha propuesto para el 4 de ahora, de este mes de junio, en la casa de todos los argentinos, que es el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, esta presentación de un esquema alternativo de la reforma penitenciaria, es plantarse en este momento histórico para decir, bueno, se puede cambiar, y acá nosotros presentamos un modelo alternativo que le va a dar la posibilidad a un sector importante de la provincia, y por qué no de la nación, de poder cambiar y reivindicar derechos, de vivir de otra manera, ¿no? Ya en algún momento nos van a acercar y nos van a participar seguramente de ese documento para ver de qué se trata. Pero bueno, nosotros somos parte un poco de este proyecto, somos actores casi fundamentales, pero por otro lado, a la Asociación Pensamiento Penal, a nuestros padrinos, somos parte, nos sentimos presentes en ese día, y bueno, augurar lo mejor, ojalá que los políticos lo recepcionen para un cambio, ¿no? Eso es lo que va a pasar el día jueves, así que desde nuestro lugar ya estamos dando... Por eso te decía del crecimiento exponencial, ¿no? que se ve, que se da, ¿no? De lo importante que es este juez, que es un juez que está siempre beneficiando a aquellos derechos humanos, aquellos penados que están con distintas solicitudes que tiene, ¿no? el preso, pero es un juez muy accesible, es un juez que es, digámoslo de alguna manera, es como una punta de flecha, ¿no? En este sentido. Es un juez que está a favor de los derechos humanos, y realmente él es un mérito importante también para el juez, ¿no? Digámoslo así, porque él es punta de flecha, digámoslo, es de algo nuevo. Y bueno, estos son un poco los temas que venimos en este bloque desarrollando, y vamos a ir cortando con un tema musical. Decirles que bueno, que en los penales se hacen muchas recorridas, y dentro de esas recorridas, mire qué linda música salió, que escribió uno de los músicos importantes de Heredia en Argentina, una visita que pasó por un pabellón y un preso bailaba con una sombra. Así que el musicalizador nos va a pasar ese tema y volvemos en un ratito. Quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatitos y amés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, muchachos. En este bloque un poco hemos ahí preparado poder expresarnos acerca de las cuestiones que hacen al CPU y algunos ítems que tienen que ver con la educación universitaria. Por algún lado ya vamos a ir hablando un poquito sobre la cuestión de los estudiantes de derecho, pero en este caso particular contar un poco que bueno, he logrado un beneficio de poder salir a cursar la carrera de sociología el primer año. ¿No? Estoy viviendo este primer cuatrimestre con una experiencia bastante interesante para mí y con una libertad medida, pero que progresivamente se va a ir como acomodando a la realidad volátil de la universidad. No, no es nada fácil, pero bueno, a acabamos, ¿no? Ya estamos pasando los primeros parciales y volviéndome a tono con la bibliografía, porque empecé tarde. Claro. Hasta que llegó la resolución y poder salir, ya el primer parcial ya estaba rendido en la universidad. Además, esos desgastes que tuviste, eso de vuelta que no podías salir, también como que te trabaron, y eso también te jugó en contra, creo yo. Y sí, pudo haber ocasionado en algún momento, sí, algún trastorno. Tal vez no tener la bibliografía, porque el tiempo pasaba y yo no sabía qué leer o quién me acercaba desde el área de cultura de Batalla, lo que yo necesitaba. No es fácil estar al frente de un profesor y no haber leído nada, porque no, eso es verdad. Y un poco la lástima tampoco le gusta a nadie, ¿no? Que te miren con decir, bueno, sí, tiene que tener consideración esa cuestión y bueno. Claro. Lo lindo también es saber que uno cómo va valorando, ¿no?, los beneficios, ¿no? Por ejemplo, yo, el caso mío, sería hermoso mi situación, poder lograrlo con la carrera que yo vos sabés, Juan, que yo elegí, que es servicio, claro, social. Uh-huh. Si pudiera lograrlo con servicio sería. Yo estoy en tercer año, quedé en tercero. Sería golazo, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que va avanzando uno y. Y uno es como una puerta abierta, yo lo veo como que es el que. El precursor de un, exacto, sistema que hay que romper, pero más que romper sería abrir la mente de algunos jueces tan cerrados, ¿no? Sí, que entiendan, sí, que es una forma, sí, de poder ir reparando y la progresividad también tiene que ir por ese canal, ¿no? Exactamente, y con más razón sabiendo que la educación, si el sistema social lo demanda, de que el preso tenga educación, de que el preso se instruya, el preso pueda crecer, pueda avanzar en lo que es estudio, eso es más rehabilitación social que esa. No, y llegar a la sociedad transformado, de una persona nueva, y encima potable, transformado, un agente de transformación también para el sector donde te toque, ¿no? Porque es eso, somos parte de esa sociedad, ¿no? Sí, sí, la educación, podríamos decir que, es, digamos, no tiene mucha vuelta, digo yo. La educación es algo exacto para que la persona progrese, para que no vuelva a equivocarse. La educación, yo lo he visto acá, bueno, que acá Marcelo le está dando a unos chicos acá, a Rulo y a David, le da curso y ya vi cómo están tocando algunas canciones, todos los veo como entusiasmados, ya están cantando algunas canciones, haciendo algunas notas. Yo en mi caso estoy terminando tercer año y también el otro día me llamaron de abanderado, ahí fui segunda escolta. Y bueno, son todas cosas lindas que uno le va dando fuerza y ganas de seguir adelante. De alguna manera iba como proyectando, claro, lo que nosotros queremos desde el CPU, claro, que los futuros estudiantes se abran a una carrera universitaria. Claro que sí, sí, sí, sí. Yo en este año tuve un pensamiento de decir, no, yo podría estudiar, sí, psicología. Creo que el estudio superior es algo importante, sí, y está bueno que Juan te está dando un ejemplo como para que nosotros también sigamos el mismo camino, ¿no? El poder también salir. Y yo también quería preguntarle cuál es la sensación, ¿no?, de tener que salir y enfrentarte a una realidad y después volver a esta realidad. Uy, está muy bueno eso. Cuando salís es como que el mundo es tuyo. Es como que, bueno, yo no sentí mucha diferencia. Yo me sentí igual, pero creo que cuando tenés que regresar, tenés ganas de. En realidad te viene en la conciencia qué me pasó, que no vi, que no sentí y por qué tengo que estar viviendo esta situación, ¿no? Tal vez ahí venga el remordimiento de decir qué cagada me mandé, porque esto no es para mí. Si yo amaba este mundo del cual yo pertenezco, ¿no? Claro, entonces bien. Cada vez que vengo, pienso en este remordimiento que me genera decir qué me habrá pasado que no vi y que no escuché, ¿no? Claro. Pero bueno, lo progresivamente voy recuperando esa libertad que me dan para administrar, que todavía que estoy agradecido, pero que todavía es muy limitada, pero bueno, va queriendo. Y el tema de la sociedad, ¿no? Lo que vos estás estudiando y eso, ¿se relaciona con el sistema de acá adentro o vos lo relacionás? No, cada uno está en su mundo. Creo que lo único que puedo relacionar, lamentablemente, en estos días, es que está la universidad empapelada por los casos de violación. Lamentablemente, son casos que, bueno, para decirlo de alguna manera y que no se entienda mal, es la moda. Entonces, en la universidad, cuando tenés que hacer trámites administrativos, te pregunta la causa. Yo la comentaba, que me atendió un asistente y yo no sé si le compete o no, pero bueno, te pregunta qué causa tenés, y para antes de comenzar a dialogar y hacer el trámite, dice, ¿y vos qué causa tenés? Entonces me remonto un poquito que acá la Junta no debe preguntar esas cosas, pero bueno, la contesto con libertad y sé que lamentablemente la sociedad de Mar del Plata está con este tema y todo el país con los casos de violaciones que los mantiene en un estado casi muy susceptible y muy delicado, ¿no? Pero bueno, hay que saber ser un ciudadano más, con toda la humildad y la grandeza que una persona puede llegar a tener, y bueno, pasar desapercibido si hay que pasar, lamentablemente, y no porque tenga algún complejo o porque tenga que ver con algún caso de violación. Yo tengo una construcción cristiana y mi visión tal vez es más de misericordia, pero bueno, la sociedad tiene la libertad de sentir lo que sienta y repudiarlo también, ¿no? Sí. Que está en su derecho. Y justamente mañana, ¿no? Empieza mañana 3 de junio, comienza la campaña, ni una menos. Bien, yo también. Acá viene apoyando. Bien para que nosotros cada uno diga qué siente cuando esta sociedad ha tomado esta forma de expresión. No, y no se sientan susceptibles, porque no estamos diciendo tenemos la causa de violación, porque qué sé yo, que la tenga, pero en realidad qué sentimos nosotros cuando una sociedad repudia este tipo de cuestiones, ¿no? Porque también somos parte de esa sociedad y tenemos que pensar y decirlo, ¿no? Desde nuestro contexto, desde nuestro espacio, ¿no? Este miércoles, como decís vos, bueno, exacto, todo el país va a estar con este tema. Creo más que nada que, bueno, tampoco no hay que marginar a las personas, no tratar de ayudarlas. Es un tema delicado porque, para mi opinión, parece persona enferma y necesita un tratamiento que acá no lo veo que lo estén haciendo. Para mí tendría que ser así. Yo convivo con gente que está por causa de violación y es algo chocante, pero creo que cada uno sabe, tiene su propia medida y tendría que tratar de ayudarlo, ¿no? A la otra persona para que pueda salir adelante y recuperarse y no vuelva a cometer el mismo error. También, Juan, me parece importante, te quería preguntar, me quedé con la duda, de que cuando salí el tema de los estudiantes, si te marginaron, si te aceptaron, ¿cómo fue ese momento que no pude? La primera etapa, bueno, estuve expuesto, porque iba con seguridad del penal, me esperaban con un patrullero en la puerta. ¿Te acompañaban hasta el aula los policías? Se quedaban afuera del aula. Oh. Le tuvieron que pedir a la coordinadora, porque su modo de ser es ser un penitenciario, un policía, pero hasta en su casa. Sí, el director del penal le tuvo que pedir a la coordinadora universitaria que se vistiera de civil porque no podía entrar a la universidad de esa manera. Aún se vistió de negro y fue igual. Y me esperaban con la luz del patrullero fui expuesto. Pero en realidad, qué sé yo, como les dije anteriormente, con humildad, y el que me quisiera decir algo, qué sé yo, lo escucho. Pero no viví eso. Humanidades es como que es al contrario. Yo me siento acompañado con un grupo, con mi grupo de estudio. Bueno, de todas maneras, eso fue... Ya son las primeras etapas. Ahora voy solo, pero quedé expuesto, entonces... Por ahí tuve algún prejuicio con algún profesor que cuando opinaba seguía hablando, como que mi opinión no contaba, pero puedo llegar hasta entenderlo, pero quisiera estar a la altura de cualquier estudiante y ser escuchado y evaluado objetivamente también, ¿no? Porque tampoco sería bueno por una cuestión personal tuviera la injerencia, pero no creo. ¿Estás contento, Juan? Sí, estoy, ¿no?, muy feliz. Muy feliz en algo que realmente me planifica, ¿eh? Yo hago algo que me planifica a mí y ojalá pueda ser de contagio a otros, porque está bueno. Está bueno reparar. Yo lo tomé de esa manera, ¿no? Yo estoy reparando un daño que tal vez uno dice, bueno, ¿de qué forma puedo resarcir ese tipo de, sí, cuestiones que nosotros no está bueno en lo que decís, porque esa restauración que uno viene de un mea culpa, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer para mejorar, para restaurar lo que? Eso está bueno, eso está es excelente. Bueno, es saber que uno se equivocó, cometió un delito, un pecado, cometió un crimen, cometió algo grave o no tan grave, pero bueno, por algo está preso, digamos, ¿no? Y ¿cómo hacemos para, como bien decís vos, cómo hacemos para devolverle a este mundo, a esta sociedad, algo bueno de nosotros que tengamos? ¿Cómo hacemos? Esta es la mejor. Para mí, cada uno tendrá la suya. Para mí es llegar a ser un profesional y ser útil en el espacio que me toque cuando recupere la libertad. Exactamente. Esa sociedad va a saber recibir de mí lo mejor, ¿no? Y yo recibir de ellos también. Pero uno no anda caminando diciendo soy un preso, anda, no, yo soy uno más. Tal vez tengo ciertos márgenes o ciertos límites. Sufro otras cosas. Todavía esta libertad medida, un poco cortita, sufro la cuestión de que por ahí no está contemplado esto como una salida transitoria. Claro. Son salidas específicas a cursar. Pero tal vez es tan volátil la universidad, que cambian los horarios. Como que depende mucho. Los pibes se quedan con los profesores en la biblioteca, que yo ahondando y tratando ciertos autores, y yo me tengo que ir porque no me alcanza el tiempo. Ahora lo que yo te quería preguntar es. Está más limitada, digamos, es así. Con respecto a la ley, o sea, la ley contempla el caso del que vos estás explicando, o sea, ¿no? Digamos que te da la oportunidad de salir a estudiar, ¿no? Las salidas son transitorias con una modalidad. Una modalidad nueva, ¿cómo es? No es nueva. Dentro del artículo. El artículo, hay un artículo que dice. Podés ¿no? ajustarte a que tenga ese beneficio, ¿no? Ese salida beneficio transitoria con la modalidad de estudio. Estudio. ¿No? Con ese fin. Porque el derecho a estudiar lo tenemos todos, ¿no? Claro, esa sería la modalidad de beneficio. La idea sería que la universidad empiece a entender que esta parte del complejo de Batán es parte de la sociedad de Mar del Plata y que es parte de su realidad. En un grupo como lo somos acá, 14 futuros abogados no pueden todavía tener una tutoría. Todavía tenemos que seguir rompiendo barreras y seguir trabajando en ese punto. Por eso muy feliz de que la jefa del servicio vea el laburo que hemos hecho. Obvio que es apoyado con mucha gente que queremos y que sabemos sus nombres, que los conocemos, y otros que también apoyan y no los conocemos, que son estas sociedades intermedias que luchan en las cárceles por reivindicar derechos. Pero todavía falta en esta etapa de que la universidad incluya de verdad, ¿no? Que deje de ser una publicidad televisiva y masiva y sea una realidad concreta. Bueno, ese será también nuestro trabajo, ¿no? Yo pienso que vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Sí, sería muy bien. Lo que pasa es que, claro, nosotros podemos poner todo lo mejor, pero también, claro, si ellos no nos ayudan, nosotros de acá, ¿viste? Claro, fíjate que vos me decías del artículo. No, el Estado no contempla, no te pregunta qué recursos tenés para salir. A mí nadie me preguntó cómo para tomarme un micro, claro, o si los días que me voy 12 horas, ¿dónde como? ¿Con qué recursos puedo juntarme con mi bibliografía? Sí, digamos, sí. Es algo que es muy costoso hoy en día. Yo me encontré después de 11 años una realidad que para mí es el capitalismo avanzado y es casi aniquilador, aplastador. Es muy caro vivir. y 11 años en una situación como la que nos toca vivir a nosotros, estar solo, me parece que hay un estado ausente, ¿no? Que esa parte todavía no está contemplada y hay que empezar a pensar, claro, en alguna ayuda económica para ese sector, alguna especie, ¿no?, de subsidio o beca, para solventar los gastos económicos, claro. Y porque es todos los días y es un, no es un tema menor, porque uno dice, bueno, salgan este grupo de estudiantes, si no tenés recursos, lamentablemente no podés salir. Que es distinto a la salida transitoria laboral, porque se supone que vas a trabajar y tenés tu tenés un ingreso, tenés tu salario. Claro. Pero para estudiar todavía no está pensado y bueno, seguramente va a surgir algo. Yo la esperanza esa de que exista no la pierdo. No les voy a decir que me es fácil, porque cada día que pasa es muy difícil para mí, pero bueno, también creo en la providencia y sé que providencialmente algo tiene que venir. Sí, digamos que por ley confiemos y tengamos esperanza que la ley va a ser un poco más benigna para nosotros, digamos, no va así, va a ser más beneficiosa, que se contemple. Es verdad, pero esos temas son temas largos. Claro, tardan mucho más tiempo. Los procesos son más largos. Seguro. Y la realidad por ahí es hoy y concreta, ¿no? Pero bueno, muy lindo, muy gustoso, estoy muy feliz, vivo sensaciones nuevas, hasta otros olores, para decirlo de alguna manera. Sí, es una cosa cambia el ambiente. Que te renueva la vida, ¿no? Te renueva la vida. Así que seguiré luchando, nada es fácil. Nadie nos dijo que era fácil la vida tampoco. Hay que ser pacientes y... Bueno, yo de mi parte te felicito. Yo también, te quería decir eso, pero justo me sacó la palabra. Te felicito porque, sí, claro, bueno, es loable lo tuyo y aparte es un buen, digamos, referente para, en mi caso también, ¿no? Yo me podría tener en cuenta cómo fuiste manejándote y... Ojalá sea así, mi idea también es... La carrera que terminar y... Mi idea es ser el puente, ¿no? Que sea un poco la misión. Y si puedan transitar todos, bienvenidos sean. Bueno, cortamos este bloque, nos vamos con un tema musical y ya venimos con el corte, ¿no? Sí. Si yo miro al fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo. Yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. Pleno vuelo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. alumbra se apagara un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino iría. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo. Bueno, ya estamos finalizando el programa Asignatura Pendiente, muy especial hoy nuestro programa y que va dedicado a esta actitud y esta forma que la Asociación Pensamiento Penal ha tomado de presentar un proyecto justo mañana en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, ¿no? La casa de todos los argentinos, un proyecto muy, muy interesante en democracia. Y muy contento que esté pasando esto, ¿no? Ojalá que todas las instituciones, la mayor cantidad de gente que pueda entender, periodistas, como le decía Mario a un reportaje importante que le hizo Nelson Castro, ¿no? Que de alguna manera es un medio que es casi masivo, ¿no? Y Radio Continental es muy escuchada. Un reportaje muy importante que le hicieron a Mario, tan claro, ¿no? Tan esas palabras tan precisa, porque de lo único que se trata en este caso es de reivindicar derechos y de transformar en democracia este sistema que todavía no se ha dado debate. La cuestión carcelaria en la Argentina todavía no ha tenido un debate con 31 años de democracia. Me parece muy, pero muy buena esta postura, esta idea que en la mente del juez Juliano y con toda esta gente que lo acompaña, del cual creo que nosotros nos sentimos parte de esa familia. Yo personalmente me siento parte de APP y siento que así lo es. Agradecerle también ese gesto, ¿no? De decir, bueno, vamos a estar presente esa tarde cuando hagan la presentación. Decirle, bueno, desearle lo mejor, ¿no? Desde acá, desde la unidad 15 de Batán. Bueno, yo de mi lado, Juan, quisiera agradecerle por el proyecto que están haciendo, por el apoyo que nos dan, porque cada día nos dan fuerza y voluntad para seguir adelante con todo esto, y creo que es algo histórico lo que están haciendo y algo muy beneficiario tanto para nosotros como para el futuro que puede llegar a haber acá en CPU Batam. Por eso quisiera agradecerle y mandarle mis saludos y que sigan adelante, y gracias por todo. Bueno, sí, yo también. La verdad que quería felicitar a todo este cuerpo que está trabajando en beneficio de nosotros que somos internos, ¿no? Que este proyecto sea, que pueda rendir, dar sus frutos, que pueda avanzar, y bueno, con una, digamos, una expectativa bastante interesante para nosotros, ¿no? Para saber que tenemos una esperanza de que la ley va a ser un poco más benigna y vamos a poder reconstruir, digamos, nuevamente nosotros, de alguna manera, nuestras vidas, ¿no? Digamos así, que podamos de alguna forma reinsentarnos nuevamente en esta sociedad y poder dar lo mejor, ¿no? ¿Cierto? Y bueno. No, seguro. Y un poco también a los políticos, ¿no? Ya estamos en un año electoral, ojalá que los nuevos dirigentes tengan una mente diferente de poder transformar esta parte que se ha transformado en una especie de cuco para la sociedad. Yo creo que existen salidas y formas diferentes que no tengan que ver con militarizar nuestra democracia, nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, con este sentido nosotros vamos dando fin a este programa Asignatura Pendiente, ¿no? Del cual nos encontramos toda la semana. A nosotros nos van a encontrar en las redes sociales, en Facebook o en nuestra página